Perdón si me oyes ebrio. Tenía que llamar y reclamarte. Juro que no es un pretexto para escuchar tu voz ni nada de eso. Es que todo lo sacaste de contexto. Pero prometo que no fue más que un malentendido. Ya sabes que con el alcohol todo lo olvido. No sé su nombre y mucho menos su apellido. Y andan diciendo que lo que hice fue indebido. Es mi palabra contra la de ellos, que tal vez inventen porque nos tienen celos. Que muestren pruebas de aquellos hechos, aunque estaba borracho, así no lo recuerdo. Porfa, no dudes de mí, yo te quiero solo a ti. Seré incapaz de hacerte daño y no te haría sufrir. Porfa, no dudes de mí, yo te quiero solo a ti. Es mi palabra una de ellos y tienes que elegir. ¡Tienen que elegir, señoraza! Prometo que no fue más que un malentendido. Ya sabes que con el alcohol todo lo olvido. No sé su nombre y mucho menos su apellido. Y andan diciendo que lo que hice fue indebido. Y es mi palabra contra la de ellos, que tal vez inventen porque nos tienen celo. Que muestren prueba de aquellos hechos, aunque estaba borracho, así no lo recuerdo. Porfa, no dudes de mí, yo te quiero solo a ti. Seré incapaz de hacerte daño y no te haría sufrir. Porfa, no dudes de mí, yo te quiero solo a ti. Es mi palabra o la de ellos y tienes que elegir. ¡Sí, señorazo! Buena, ven, vas.